noches oscuras, todo puede pasar. Hay chacales hay hienas acechándote ahí. Abre siempre los ojos, siempre mira hacia atrás. Lobos que se disfrazan e indefensos corderos, cocodrilos gigantes, tiburones feroces y voraces pirañas, alimañas peludas. Abre siempre los ojos, siempre mira hacia atrás. Todos, casi todos, convivimos en la jungla de cemento. Gallinazos sin plumas, ratas con dos pies, buitres por todas partes y ponzoña también. Y los gatos techeros acechándote ahí. Abre siempre los ojos, siempre mira hacia atrás. Todos, casi todos,